Mari, mira qué salón más bonito me acaban de montar. ¡Me encanta! Pero será carísimo. Solo 189 euros, con luces LEDs y todo. ¿Dónde? En Muebles Un Clic. Están en San José, Tomares, Dos Hermanas, Osuna y Utrera. Tienes todas las direcciones en mueblesunclic.com. Voy a pillar mi ofertón en mueblesunclic.com.